La señora alta de Pancho Verde despidió la tarde con un colibrí. Junto se la anuncia que la luna vuelve. Su música dulce viene a mí. Ya tú estás listo para hacer el viaje. La noche es la nave para competir. Esta travesía mágica que viene meciendo los ojos volando feliz. Esta travesía mágica que viene trepando sueños volando feliz. Esta travesía mágica que viene meciendo los ojos volando feliz. Esta travesía mágica que viene trepando sueños volando feliz. Esta travesía mágica que viene meciendo los ojos volando feliz. Esta travesía mágica que viene trepando sueños volando feliz.